Las organizaciones de los chicos y las chicas del pueblo vuelven a marchar contra el hambre. En La Plata, los chicos y las chicas marchan para pedir que se cumplan sus derechos en todo el país. La jornada, que se va a realizar en la República de los Niños, tendrá actividades recreativas desde las 10 de la mañana y una movilización que recorrerá todo el predio desde las 2 de la tarde. En Radio Futura, Iván de los Hogares de Cristo dijo que es importante movilizarse para hacerse escuchar. La edad no trae la sabiduría. Nosotros los chicos también hemos sufrido cosas, hemos vivido situaciones bastante fuertes y podemos opinar desde nuestro punto de vista que, gracias a Dios, en los lugares donde nos pueden escuchar son en estos lugares de concentración de un pensamiento hermoso, más asegurado, que va directo por la seguridad de la persona, en estos eventos. A mí me parece que en estos lugares en donde la familia existe, en donde hay amor por el otro, no se escucha. No sé si siento que el gobierno nos está escuchando o el de turno nos está escuchando. Vamos a seguir gritando más fuerte. Noemí, de Corazones del Sur, dijo que marchan por todos los pibes y las pibas de los barrios para ser escuchados y para que se cumplan sus derechos. Nosotros, no sé, queremos ir a marchar para que nos escuchen, nos oigan, porque queremos respeto, porque el hambre es un crimen, porque queremos unas infancias felices, por las injusticias, en contra de la violencia, porque no queremos un pibe más por la droga, porque queremos que ir y que mi ley o que el gobierno o que el sistema nos escuche, porque no nos escucha. Y queremos respeto, queremos que nos oigan, porque la mayoría nadie lo hace y nos les chupa un huevo lo que digamos. Queremos, porque vamos a levantar la voz por nuestros compañeros. En el canal de YouTube de Farco Audiovisual se realizará una transmisión de toda la jornada desde las 10 de la mañana.